Una canción entre las ruinas, la espina que le falta a nuestra rosa, el ala que arrancó a la mariposa, el hombre que lloró en tu despedida. Una canción que salga de las tripas, la misma que cantaba el condenado, que huyendo de la guerra yo tu muro, un arma de futuro para hablarte, del hambre de mis manos, de la herida, de los lunes al sol del precariado, del amo de tus noches y tus días. ¿Acaso no merece una canción aquel que sueña? La espera del paciente que agoniza, la vida del que cena siempre a oscuras, la duda del que cuenta sus monedas, la rabia de un abril sin primaveras. Busco una canción bajo el escombro y las cenizas, aullido de los arañazos en la pizarra, un jarro de nieve que congele tu sonrisa, una melodía como un hielo en nuestra espalda. Busco una canción que desalambre para el estambre sin polen de este abrazo, un beso en la boca del ahogado, una pedrada que rompa los cristales, una que moleste a los neutrales, una frase de Celaya en cada muro, una que hable del futuro y de la rabia, de las lágrimas sin sal del refugiado, de la infamia sin perdón del patriarcado, de la patria que se esconde en cada brazo. ¿Dónde están los músicos y el canto para gritar al borde del abismo? Miramos hechizados nuestro ombligo sin himnos que acompañen el relato. Busco una canción como una lluvia, la furia de todo lo que hay pendiente, el vientre sin merienda de los hijos, el alma que vendimos al contado, el mar en que borrachos conspiramos. Busco una canción que nos desarme, que saque los piolés de nuestra espalda, batallas que celebra el rey desnudo en la pelea de quien es más puro, el mundo se desangra y ganan ellos, los dueños que siempre escriben la historia, señores de las puertas giratorias. Busco en tu memoria una canción, calla la vida, se calla el cantor. Busco una canción bajo el escombro y la ceniza, aullido de los arañazos en la pizarra, un jarro de nieve que congele tu sonrisa, una melodía como hielo en nuestra espalda. Busco una canción como una dentellada, que de madrugada griten los borrachos, la tonada que el soldado canta, el que vuelve, el que huye del frente y elige la vida, una breve canción sin medida. Para que bailes como si nadie te mirara, para que el aire se congele en tu mirada, para el durmiente en la cuneta que te nombra, para la sombra que arropa mis días, la canción a ti de vida.